Bueno, la verdad es que me da mucha rabia estas cosas de siempre interrumpir el primer tema, el que nos sirve para presentar a los artistas, las bandas, los grupos, los músicos que vienen. Pero bueno, tengo que decir que, como siempre hacemos, luego al final de la entrevista vendrá el tema entero para que la gente lo vuelva a escuchar. Antes que nada, pues de verdad, dar las gracias a Mr. Goliath, que se ha venido aquí a nuestros estudios y que la verdad es que es un placer. Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a nosotros es un placer. Y oye, refresco, que no te conocíamos. Bueno, nosotros que tenemos este EP, que nos ha llegado este EP, pero la verdad es que tú tienes por ahí antes un trabajo anterior, si no me equivoco, ¿no? Sí. Cuenta un poquito, antes que nada, pues a ver, ¿cuándo tú empiezas? ¿Cuándo te metes en este mundo tan loco? A ver, porque... telita, meterte en el rock and roll, yo siempre digo que es un suicidio. Así que venga, dinos cuándo tú empiezas y te metes en la locura esta, venga. Pues con 12 años fue cuando empecé a tocar la guitarra. Me gustaba muchísimo, yo ya venía desde hace mucho tiempo, desde los 3 años escuchando música. Entonces ya fue con 12 años con el que empecé ya a querer comprar una guitarra y todo el resto de cosas. Y ya cuando llegó, que llegó tarde, tiempo después, a los 14, 15 años creo que fue, que después de tanto cansinar y tanto insistir, al final me lo compraron, pues ya fue cuando me introduje directamente en lo que es la música en sí. Me monté diferentes grupos y bueno, estaba, digamos, como empezando ya a abrirme camino, a abrirme paso para lo que quería realmente hacer. Pero ya fue cuando, tiempo después, cuando me monté Mr. Goliath yo solito, que fue hace 2 años, 2017. Ya fue cuando empecé y dije, oye, esto es lo que quiero hacer, así que me compensa muchísimo agarrar esto y hacer algo, proyecto que es un proyecto mío, y encima poder sacarlo yo. Claro, y meterte directamente, como decíamos antes, tienes un disco que lo sacaste, ¿cuándo? En 2018 fue. Toma, el año pasado. 2018 y este EP que lo sacas este ahora. Este año. Oye, cuéntame, sobre todo, para la gente que no conocemos toda en tu disco anterior, ¿qué tiene algo que puede uno encontrar de diferente o respecto a ese primer trabajo? Pues el primero es más blues rock, hard rock. Un poco. Es más o menos una especie de toma de contacto, primera entrada. Y lo quisimos hacer así simplemente para buscar nuestro sonido y ver de qué manera podemos meternos y podemos sacar el sonido que estoy buscando. Ajá. Entonces, este nuevo, por ejemplo, es más o menos en la misma tesitura que el anterior. Sigo buscando mi sonido. Lo que pasa es que en este ya tengo un poco más claro por dónde quiero ir y por dónde quiero encaminar, digamos. ¿Qué sonido era el que buscaba? Yo, evidentemente, a ver, uno cuando lo escucha este EP, evidentemente todo lo que es el sonido más setentero a uno le viene a la cabeza, ¿no? Pero, ¿qué sonido era el que tú estás buscando? Que dices, joder, quiero tener ese sonido yo... Directamente, me imagino que uno se fija en artistas o en discos, ¿eh? No lo sí. sé, pregunto. Sí, yo el sonido que quería y que realmente quiero y estoy buscando es el sonido blues rock, hard rock antiguo. Es decir, el rock sesentero y setentero, pero totalmente eléctrico, donde la psicodelia, los efectos y todo abunde. Entonces eso es lo que realmente busco. Me gusta mucho indagar en muchos aspectos de los... de la música de los 60 y los 70, y eso es lo que estoy buscando, y creo que no voy mal encaminado ahora. No vas mal encaminado. Desde luego este EP tiene un sonido muy, muy, muy, además muy fresco. Sí. ¿Te has encargado tú de producirlo? Yo no sé quién se ha puesto aquí a los controles. Pues se puso a los controles Omar Carrascosa de los estudios OMC. OMC Estudios, que están por la zona de Oporto, más o menos. ¿Y tenías tú claro bien lo que querías que sonaran? Le dijiste, mira, que yo quiero que suene esto, sí, ¿no? Sí. Está viendo gestos como diciendo, sí, sí, sí, ¿no? Se vino a nuestro local y le enseñamos las canciones un par de veces y ya fue, más o menos, fue apuntando lo que le iba diciendo y ya, pues, ya no hizo falta decirle más porque ya conforme entramos al estudio ya todo salió. Y todo fluyó hasta el punto de que tenemos esto. Qué bien, qué bien. Bueno, hemos empezado con el de No Tengo Miedo, si no me equivoco. Bueno, cuéntame un poco. Vamos a pinchar otro tema. Elígeme otro tema, es un EP, pero bueno, venga, vamos a pinchar otro tema para que la gente se le quede ahí el buen sabor de boca. ¿Te parece? Venga, elíjame un tema. Por ejemplo, Romperme el 2, que es la tercera. Cuéntame un poquito, Romperme el 2, que yo creo que ahí te dejas ahí muchísimos sentimientos. A más no poder, ¿eh? Sin duda, porque es una canción En sí, el EP entero es una mezcla de sentimientos. Mm-hmm. Es rebeldía, es, digamos, una forma de mostrarle a la gente que cuando necesitas decir algo tienes que hacerlo y no tienes que hacer nada más, simplemente actuar. Y la verdad es que Romperme en Dos, yo creo que junto con la de No Tengo Miedo, son las dos canciones mucho más fuertes y más letra directa que tengo, porque la verdad es que tiene un mensaje muy claro y es que... Te dudas ahí literalmente de cómo eres y cómo, no sé, pues porque la verdad es que son muy, muy intensas y muy personales, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos a pinchar este tema que tú me estás comentando, Romperme en Dos, para que la gente lo escuche, lo disfrute y luego seguimos hablando porque hay muchísimas cositas que hablar y que no nos olvidemos de los conciertos que hay para poder verte en directo. Por supuesto. Que hay ganas, que hay ganas. Así que vamos a pinchar el tema y seguimos hablando aquí en Generación Suicida, Radio Vallecas, en la 107.5 de la FM. Romperme en dos, romperme en dos, romperme en dos. Pues estamos aquí otra vez. Radio Valleca, Generación Suicida, Mr. Goliath. Seguimos hablando de este P, no tengo miedo y no quiero que antes de seguir hablando, como decíamos antes, nos olvidemos de las fechas de conciertos. ¿Qué conciertos podemos verte? Porque tú además, antes de hablar por el micro y meternos aquí, me decías, joder, estoy haciendo una gira de concierto de la hostia, ¿eh? Sí, o más o menos, estoy intentando hacerlo, pero la verdad es que están siendo bastante interesantes. Mm-hmm. Y bastante movido. Este fin de semana, desde el viernes 18 hasta el domingo 20, estaremos 3 días en Barcelona. Mm-hmm. Tocaremos en la Sala Slow, en la Sala Continental y en la Gran Bodega Saltó tocaremos también en acústico. Los dos anteriores van a ser eléctrico. Luego, el viernes 25 estaré en la Sala Entre Darts de Carabanchel, mm-hmm, con un grupo que se llama De la Sangre, que fue el grupo que me acompañó en el Moby Dick hace un par de semanitas atrás. Que me dijeron que bastante, con bastante afluencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Y estuvo, si no recuerdo mal, coincidí además con Alice Cooper. Toma ya, o sea, que además estamos hablando de sonidos muy, muy, muy parejos además, ¿eh? Sí, tenía ganas, pero es que claro, no se puede competir con Alice Cooper, aunque bueno, la verdad es que estuvo bastante interesante y me lo pasé muy, muy bien. Estuvo muy divertido. Bueno, hemos dicho esos 3 en Barcelona. Me has dicho 3 conciertos en Barcelona. ¿Sí? En Entre Darts. La Sala Entre Darts el viernes 25 de este mes, de octubre. Y el 26 en Pinto, en la Sala Bacinga, el sábado 26. Bien, bien, bien, bien. Tú me has dicho además conciertos acústicos. Te marcas diferentes formas de moverte. Me imagino que eso hace posible más conciertos, ¿no? Sí, los acústicos y sobre todo los eléctricos, todos los que sean posibles. Toma ya, cuéntame un poco. Acústicos es la forma de moverte, ¿no? De poder decir, me voy a otro sitio tranquilamente. Sí, los acústicos siempre es una buena forma de para irse abriendo camino. Pero ¿es los algo eléctricos que haces habitualmente? Sí, la verdad cuando veo que no hay mucha afluencia o que las salas están muy llenas, digo, bueno, pues acústicos mismamente. Bien, bien, además meterme. Es que Barcelona es una buena ciudad, además de rock and roll y esas cosas, para disfrutarla es una barbaridad. Y tiene, vamos, salas muy, muy, muy guays. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, la verdad es que 3 conciertos, pero luego en Madrid es cuando vas a ver los eléctricos. Así que decirle a la gente que, bueno, pues eso, ya saben, conciertos eléctricos. En Entre Darts no hemos dicho los precios y estas cosas, para en que la gente lo sepa. Está a las 6 euros. Bueno, la verdad es que es muy baratito, para ver asequible, dos proyectos musicales, yo creo que está bien en Entre Darts. Y en Pinto me has dicho que tú solo también, tú solo. En Pinto estaríamos en eléctrico también, pero vamos a estar nosotros solos, sí. Bien, bueno, pues que se le va a ver. Tú me decías además que me estabas comentando antes que fíjate que en este disco estás dando muchos conciertos. Es un poco lo que estás notando. ¿Esto por qué? Porque te mueves tú solo, hay gente detrás, no sé, ¿cuál ha habido los cambios para poder moverte tanto? Pues la verdad es que ha habido bastantes cambios. Yo siempre quise, siempre soñé con hacer muchísimos conciertos y conocer diferentes zonas de España. Pero ahora es cuando realmente empiezo a notar que empieza a haber movimiento, porque gracias a New Label, que son las personas encargados que me están ayudando, que es el sello discográfico que me lleva respaldando desde hace mucho tiempo, pero ahora es cuando se ha hecho, digamos, realidad el asunto. Y también gracias a David Esquitino, que es la persona también encargada de la prensa, pues que estoy se mueve, ahí que se mueve, ¿eh? Muchísimo. Y después de eso, pues mi idea es tocar cada fin de semana, siempre. ¿Siempre? Fin de semana. Siempre, que no haya descanso. Hostia, pero no sé si corres el riesgo de quemarte o quemar, entre comillas, el público. No sé si lo has pensado, ¿eh? Pues en un momento sí, pero yo creo que cada grupo tiene que tener su estrategia y yo creo que si quieres darte a conocer de alguna forma o quieres llegar a conseguir más cosas extra en el futuro, yo creo que también tienes que sacrificar tiempo y sobre todo también sacrificar prácticamente todo lo que estés haciendo. Aunque o también sea, claro, pero sacrificas todo. O sea, te vas a dedicar a muerte. Bueno, te dedicas a muerte completamente. Sí, totalmente a muerte. A muerte con ello. Joder. Bueno, la verdad es que pocos músicos hay dedicados así en cuerpo y alma. Además. Sí, y yo la verdad es que yo ya lo tenía decidido desde el momento que saqué el anterior y el EP. Con el anterior lo tenía más o menos ahí, pero ahora es cuando ya lo tengo más claro. O sea, directamente, ¿no? Directamente. Toma ya, bueno, la verdad es que es emocionante. Lo que pasa es que es verdad que es mucho trabajo. Yo siempre digo que esto de los músicos, sexo, drogas y rock and roll está muy bien y parece que hay mucho glamour, pero ¿hay tanto glamour como parece a los de fuera? O también hay mucho curro y dices, hostias, casi que dejo el rock and roll. A veces suele pasar. Te suele dar ese bajonazo en un principio. A mí me ha pasado, pero yo creo que también hay que tener un poquito de paciencia y más que ganas, hay que también tener un poquito de pensamiento y de ir con tranquilidad. Es decir, que es un trabajo de fondo, como bien dice Jorge de New Label. Sí, es de fondo realmente al final, claro. ¿Eh? Es un trabajo de fondo y eso conlleva el tener que aguantar un montón de cosas que al final no tienen que ver con... O de las que tienes que ver probablemente, pero que van a ser cosas que a lo mejor no tienen nada que ver contigo o cosas que pasan detrás de ti y sin darte cuenta, o sea que esto es la vida misma, es así. Bueno, sí, la verdad es que yo siempre lo digo, todo el glamour y todo esto está muy bien, pero es verdad que también hay muchísimo mucho trabajo y mucho curro, ¿no? Uh-huh. Y lo que tú dices, mencionas ahí a Jorge y a Esquitino. Claro. Jorge, me imagino que te aprieta las tuercas a nivel de venga, que hay que moverse. Sí, sí, todos los días, ¿eh? La verdad es que sí, o sea, aunque no me lo diga él, que él me lo dice, pero también con cariño y con el respeto que me tiene, pero también me lo exijo yo, porque es que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie por mí. Entonces, yo creo que en ese aspecto... Oye, la verdad es que como decíamos antes al principio, yo te lo comentaba, oye, rock muy setentero, por lo menos sí. Es lo que me viene a mí a la cabeza. ¿Qué influencias, qué gente te coges tú como imagen? Yo me acuerdo, vamos, yo tengo que decir que la primera vez que Esqui me dio el disco, la portada, a mí evidentemente me vino todo lo que en la época de Woodstock y este tipo de cosas, estas imágenes y estas fotografías y de artistas, Jimi Hendrix, todo este tipo de gente. Cuéntame, yo no sé, evidentemente... Tú lo tienes ahí eso como algo que me imagino que es como modelo o algo a lo que, no sé si, el timón que te puede llevar a nivel musical, digo, pregunto. Pues yo creo que de músicos en sí, las referencias musicales más claras son Jimi Hendrix, porque es prácticamente el alfa y el omega, por mi parte al menos. Luego también están pues los Led Zeppelin, los AC/DC y bueno, también los 80, los 90 también están ahí, pero siempre prefiero ante todo música setentera, pero con influencias también de otros. Que quieren apoderar. Ahora sí. Uy, se hemos metido la pata, no damos al micro para que se escuche. Bueno, Radio Vallecas, Generación Suicida, ahora sí volvemos y estamos. Y bueno, estamos con Mr. Goliath. Oye, Mr. Goliath, qué bonito lo del nombre. Cuéntame un poquito de dónde viene, porque así a nivel setentero yo no sé si se le puede asociar o por qué viene lo de Mr. Goliath. Pues es bastante, digamos... ¿Friki? ¿Raro? Raro, extraño. Cuéntame, porque... Si se puede, El nombre, digamos, no tiene nada que ver con la Biblia ni nada de eso. Uh-huh. Pero sí que es verdad que en la imagen de lo que es Goliat, uh-huh, pues sí que es verdad como que te da una sensación de... ¿Cómo decirlo? De alguna forma. Es decir, te da a pensar que es alguien imponente, ¿no? Que tiene las cosas muy claras y que va a lo que va. Entonces, Mr. Goliath es un poco eso. Siempre tengo en mente y en la cabeza el que todo lo que haga siempre quiero que lleve un mensaje y siempre quiero que la gente, pues aparte de escucharlo, también lo razone y que pueda también estar, digamos... darle una vuelta y que valore un poco también, un poco. Uh-huh. Oye, ¿quién está más implicado? Bueno, tú, a ver, hablamos Mr. Goliath, te tengo aquí enfrente, pero bueno, hay músicos que te acompañan, ¿no? Sí. No eres tú solito. Así que, bueno, di quién te acompaña, porque hablamos Mr. Goliath, te tengo aquí, estás hablando del proyecto, pero bueno, ¿quién te acompaña? Porque no estás solito, como te decía, ¿no? Uh-huh. Cuéntame, ¿quién? Pues me acompaña Dogo, o Juan, que es el bajista del grupo, muy, muy bueno, la verdad, es profesor también de música y en una escuela. Y luego a la batería me acompaña Miguel, que es otro batería muy muy bueno también, que lleva una batería en los conciertos que es alucinante, porque es amarilla, totalmente amarilla, amarilla, amarilla, color mango. Y la verdad es que ellos también tienen un sonido que la verdad se asemeja al mío, por eso les elegí. Porque a Dogo o Juan le gusta Rush, le gusta Cream, la época de Hendrix, de la Experience. Y a Miguel le gusta mucho Santana, los Beatles también, o sea que estamos todos ahí en esa misma onda. Toma ya. Bueno, yo no sé si en visos de que puedan ellos participar en composiciones o realmente tú trabajas y vas a seguir diciendo, venga, me lo guiso, me lo como y toma, venga, tocadla. Pues yo estoy abierto a todo, pero sí que es verdad que yo tengo la costumbre de siempre hacerlo yo y de que ellos le pongan su sello o... intenten, digamos, aportar algo. Pero sí que es verdad que también muchas veces en el local de ensayos, cuando estamos improvisando, siempre empieza el bajo, luego sigue la batería, luego sigo yo y a partir de allí, pues cogemos como el hilo de lo que queremos hacer. Y ya luego, pues a partir de allí, pues lo grabamos conjuntamente y pa'lante. Pero no tienen ellos intención a lo mejor decir, oye, que me gustaría presentarte esta composición, por ejemplo. Pregunto, sí, de hecho ha habido en ensayos o en conciertos antes en la prueba de sonido en el que han sacado cosillas y sí que es verdad que me las he ido apuntando para no olvidarlas. Bien, bueno, venga, fechas de concierto, vamos a insistir otra vez, yo soy muy pesado, así que venga, vamos a decirlas para que la gente se entere y que están ahí, así que para poder verte en directo, venga, dispáralas. Pues el viernes 18 la sala Slow de Barcelona, el sábado 19 la sala Continental de Barcelona y el domingo 20 en la Gran Bodega Saltó en acústico en Barcelona también. Luego, el 25 de octubre de este mes, en la sala Entre Darts, que está en Carabanchel, con De la Sangre. Y el 26, el sábado 26, estaremos en la sala Bacinga, que está en Pinto. Y ya luego en noviembre habrá más, en diciembre habrá más. Y ya cerrando la de enero, hasta lo que dé. Bueno, no te pregunto de cuándo nuevo trabajo, ¿no? Porque me imagino que estarás retorciéndolo todos los conciertos sí, al máximo, como me has dicho, ¿no? Totalmente. Pero ¿habrá fecha ya para el siguiente? ¿Ya hay fecha? Dime. Bueno, de momento todavía no lo hay. Bueno, orientativa. ¿Cuánto quieres estar pateándote los escenarios? Pues... ¿Un año? ¿Dos años? Me gustaría cinco dos meses, años. ¿Una semana? Me gustaría dos años. Si es un año estaría bien, pero dos años yo creo que sería una forma de ir... Hostia, pero para ir dos conociendo años, más. Joder, o sea, más dos sitios. Años pateándote los escenarios. Vamos, sí. Ni los, pues como los Rolling o por ahí, ¿eh? está bien. Bueno, si sale el disco antes no nos vamos a quejar. Así que, pues nada. nada, forma de contactar contigo, yo no sé, páginas web y estas cosas, y los Facebook y todas las leches que estás, que aunque a mí no me gusta, pues hay que tenerlas. Así que venga, dispara, que la gente estará diciendo, ¿dónde puedo contactar? Pues desde Facebook, Instagram y Twitter es Mr. Goliath Música, todas las tres, se me puede encontrar de esa forma. Y por el correo electrónico, mrgoliathmusica@gmail.com. Y pues yo son lo que uso a menudo. Y luego tengo también Spotify, LP está en todas las plataformas digitales, en físico, hay camisetas, o sea que bueno, estamos pues nada, bien servidos. Oye, ¿qué se le va a hacer? Hay de todo, la gente no hay excusa para no escucharlo. Así que nosotros terminamos, vamos a pinchar el primer tema con el que hemos empezado. Perfecto. El del miedo, este de miedo, no tienen miedo, ¿verdad? ¿No tienen miedo a nada? Miedo ninguno. No hay nada que te dé miedo, nada. O sea, nada, vienes nada. Aquí a gañote a comerte todo. Así es. Hostia, mira que el mundo del rock es jodido, ¿eh? Sí, pero no hay nada que te dé respeto. Dices, buah, a lo mejor me voy a pegar una hostia de tres pares de cojones, ¿no? Nada. Pues nada, oye, así me gusta, que no tengas miedo. Vamos a dar el tema. Y nada, de verdad, muchísimas gracias de verdad por venir. Ha sido un placer. Por ahí tenemos a Esqui y estas cosas, que lo hemos mencionado antes y le hemos puesto verde.